Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y sobre las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza, pica y quiere alcanzarla. Digo, ¿está mal? ¿Es pecado que no tenga ganas de volver? Digo, pregunto, porque tanto me miran como diciendo, ¿cómo? No venís renovado, 2 semanas de vacaciones, el sol, la playa. Y es pecado que no tenga ganas de volver. Y no se trajo el sucundum. Le faltó eso de Donald. Las bolas y el viento, como decía. Como decía Donald. Y no tenía ganas de volver. ¿No? Y claro. No, me daba, hoy sabe que me daba fría cuando estaba, la noche estaba, me tengo que levantar a las 6:30. No, otra vez no. ¿Por qué no se podrá vivir de vacaciones? Digo, y dedicarse un rato cada tanto a algo que uno le dé el solaz del contacto con la actividad laboral, ¿no? Claro. Ay, qué lindo que era laburar. Vamos a hacer un ratito, decía. Ahora, sería hermosa la vida así. Porque en definitiva, si vos pensás, si el día tiene 24 horas y decían los viejos anarquistas que necesitabas 8 horas para el trabajo, 8 horas para el amor y la alegría y 8 años para el estudio, tercera parte del año entonces de vacaciones, con lo cual 4 meses tendrías que tener vacaciones. Y yo soy de los que, de tanto de corrido no, pero un mes, 2 meses de laburo. Qué un bien. Mes de vacaciones, 2 meses de laburo. Mirá cómo me miran. ¿O no? No estaría bueno. Sería fantástico. Y que estuviera estatuido esto, de que haya una constitución nacional que incluya ante los derechos del trabajador. Qué 4 meses. Propuesta, qué buena propuesta, la vamos a incluir. ¿No le, a mí, la vamos a incluir. Digo, ahora que estamos en tiempo de elecciones y que va a haber candidaturas, listas. ¿Quién no votaría un candidato? Mire, empezaron claro. A levantar, yo lo voto. Que proponga 4 meses de vacaciones, pero este es otro mundo, este es un mundo de realidades en donde hay aumentos de luz, en donde hay quilombos laborales, sindicales, donde va a haber un mes de febrero que seguramente va a ser mucho más caliente que el mes de enero. Sin duda. Y yo desde lejos ya en las costas atlánticas bonaerenses. ¿Dónde anduvo usted? En Villa Quesa. Estuve en Villa Quesa. Mire qué lindo. Sí, en la casa de los suegros de mi amigo Javier Romero, que tuvo la deferencia de hacerme un precio, porque la costa, le digo, estaba bastante saladito. ¿Ah, sí? Sí, estaba. Uno, yo soy de los que se guarda, que voy y me preparo la comidita, hago un asadito, no me gusta salir, pero los que salían, era bravo salir en familia, era no gastar menos de 100, 120 mangos por salida. Ah, mirá vos. Y cuando uno va con un presupuesto acotado, decís, bueno, no puedo gastar más de 70, 80 pesos por día, más o menos, tenés que cuidar esas cosas. ¿Por qué? Si no, se te va el presupuesto a la mierda. Sin duda. Pero ya desde allá se percibía que había como un calor informativo que se iba gestando desde las grandes ciudades y que tenían el epicentro de discusión en cuestiones como lo salarial, los despidos, todo el arrastre del mes de diciembre, de toda esta problemática. Y para colmo, febrero va a ser peor, dicen, porque como se terminan todas las suspensiones, todos los adelantos de vacaciones, el primero de febrero, es decir, dentro de algunas horas, podemos tener algunas novedades que son realmente feas para la gente que trabaja, por lo menos en relación de dependencia, y ojalá que esto se revierta necesariamente. Si podemos, en un ratito vamos a tomar contacto con alguien que nos va a dar una mano para tener cierta visión de panorama al respecto de lo que se viene en este año político económico, un año que, como decíamos, contiene actos electorales de trascendencia, tanto en el análisis político local, cada provincia, como en la perspectiva nacional, y que seguramente va a merecer que todos los periodistas y los ciudadanos le pongamos atención. Sin duda, porque hay renovación especialmente legislativa, y esto me parece que también se va a medir como una especie de plebiscito o no de la gestión del gobierno nacional y de la gestión de los gobiernos provinciales. Una temática que seguí a través de los medios electrónicos, voy a serle sincero, no leía los diarios, traté de desenchufarme, pero la radio siempre la escuchaba, fue esta polémica por la suba de las tarifas eléctricas. una polémica que aparentemente continúa, porque a lo que la Defensoría del Pueblo de la Nación había establecido como una solicitud en la justicia que le permitía por vía judicial detener estos incrementos, el gobierno nacional va a apelarlo, y el problema energético también está en el eje de la discusión, en un año en el que se va a introducir dentro de la agenda electoral. Y además a esto le ha agregado mucho calor, mucho fuego, mucha leña al fuego, Julio De Vido, el ministro de Planificación, diciendo que él es partidario de cortarle la luz a aquellos que no paguen el aumento. Así que imagínate que es una curiosa declaración, justamente en un año electoral en donde las declaraciones deberían ser por lo menos de un tono diferente. Dicho sea de paso, a tono de chimento, la mano derecha en el área de comunicación de don Julio De Vido, ajá, el Corcho Escocimarro, para los conocidos el Corcho, Alberto Escocimarro, un periodista que hace muchos años ya trabaja con el ministro de Planificación, por lo menos desde que comenzó el gobierno de Néstor Kirchner y la gestión de De Vido en este ministerio, va a ser el nuevo secretario de Comunicaciones del gobierno. ¿Ah, sí? Dicen que es la persona ascendió destinada, sí, a reemplazar en el futuro, y no muy lejano, al polémico Enrique Pepe Albistur en la Secretaría de Medios de la Nación. Claro. Así que, un dato a la pasada nomás y de sobrepique. Porque déjeme que anticipemos algo también, algo que me preocupó y mucho porque involucra a compañeros trabajadores de prensa, pero también a compañeros trabajadores de una organización a la que uno no tenía muy emparentada con la idea de despidos, así de es, despidos al personal. Así es. Se trata de la Federación Agraria Argentina. Federación Agraria Argentina, luego de la decisión del gobierno nacional de sacarle la carta de porte para sus afiliados, sacarle la posibilidad de cobrar un porcentaje de la carta de porte, ha decidido posiblemente el despido de 200 trabajadores en todo el país, y esto imagínense cómo ha repercutido en la familia de muchísima gente que viene trabajando desde hace 20 años en Federación Agraria Argentina, y otra gente mucho más joven que dice... ¿Cómo es esto? ¿Qué será el futuro de cada uno de nosotros? El lunes va a haber una conferencia de prensa en Rosario, en la sede nacional de Federación Agraria Argentina, pero vamos a tener un anticipo aquí en Sobre la Hora, hoy a la mañana. En esta idea de repasar los temas que vamos a desgranar a lo largo de esta mañana, recuerden que vamos hasta las 10 de la mañana, aquí por AM990 Radio Splendid, siempre hay un espacio para la memoria y para el recuerdo aquí en nuestro programa. Y en este caso la idea es destinar dos momentos. Uno de ellos tiene mucho que ver con la actualidad, porque hay un procesamiento para un expresidente de facto. Sí, señor, Reinaldo Viñone, aquel famoso último presidente de la dictadura, de la noche carnívora, que algún día nos enfrentó desde las pantallas de la televisión y nos dijo, citando la Biblia, que a los argentinos se nos van a caer las piedras de las manos si es que queremos encontrar algún responsable de todo lo que pasó. Era la teoría de que ellos en realidad no tenían nada que ver con la sangre derramada del 76 al 83. Reinaldo Viñone va a ser juzgado por los crímenes, entre otros lugares, del Hospital Posadas. El otro espacio para la memoria tiene que ver con la evocación del asesinato de una compañera trabajadora sexual, ella, de la que hablamos, creo recordar, en el último programa que yo estuve aquí, así es, antes de irme de vacaciones, junto con Elena Reinaga, la secretaria general a nivel nacional del Sindicato de Trabajadoras Sexuales. Se trata de Sandra Cabrera, y ella fue asesinada, ¿qué día exactamente? El 27 de enero del 2004. Ya pasaron cinco años de este asesinato, sobre el cual todavía hay un manto de impunidad. Absolutamente, y además sigue la persecución a las trabajadoras sexuales en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe y en todo el país. Después Elena seguramente nos va a contar algo de todo esto. Pero cuénteme, ¿lo vio a Racing por televisión? Ay, Dios, qué dolor de huevo. No, televisión no. Televisión no prendí. ¿Sabe que no prendí la televisión? Mire qué bueno. Ahora estoy haciendo memoria. Yo me fui el viernes 16. Creo que a la mañana fue el último de enero. La mañana fue la última vez que miré algún canal de noticias y después no volví a prender la tele hasta ayer. No me contaminé con... Pero ahora que no estoy pensando en nada, pero ni fui a los bares, porque escuchaba... A mí me gusta mucho la radio. Y yo, ¿sabes qué? Yo tengo esos recuerdos de un pasado que no viví, ¿no? Sí. Y esa nostalgia por un pasado que no viví, pero que me contaron mis mayores. Y esa imagen que uno recrea solamente en momentos en los que la televisión está ausente, de una familia reunida en torno a una radio, por ejemplo, escuchando, sí, un partido, o escuchando una pelea, o simplemente escuchando un programa y participando por ahí de un concurso. Bueno, eso me tocó hacer, o mientras cocina uno y dice, y le están haciendo una pregunta a uno que está participando en un concurso en la radio y salta y dice, ¡ta! La respuesta. Bueno, eso es lo que hice durante el verano. No toqué la tele, basta de control remoto. Por supuesto, llegué ayer con un síndrome de abstinencia, que no le explico. Me tiré al control remoto, lo cagué a codazo a mi hijo, salí de acá, déjame a mí. Pero, ¿sabe qué hice estas vacaciones, eh? No se ría, que no le voy a contar, ¿eh? Iba a traer el CD, pero me lo olvidé. Fui a un recital con mi hijo, de una banda. No me digas. ¿Y sabe qué? Me di cuenta que no son todos pelotudos los pibes que componen. Viste que hay un prejuicio, si nada, los pendejos están en la boludez. Una banda que la semana que viene les voy a traer el CD, tiene un nombre que llama un poco a la risa. Se llama Las Pastillas del Abuelo. Mirá vos. Sí, pero sabe qué lindo. Y más, le compré el CD y me pasé escuchando el CD todas las vacaciones. Unas letras, a usted le va a gustar, ¿eh? Porque además hay un apelativo a la conciencia de los pibes. Mirá qué bueno. Y fui al recital. Y yo era como, ¿sabe lo que era? Era como un dinosaurio. Adentro, era un dinosaurio en una nursería. Claro. Era todo borreguito, 15, 16, 17 años. Y mi hijo, que me dio con calor, me miraba como diciendo, andate unos metros allá. Claro. Viste, estaba medio correte. Y no va que al toque, que como mi hijo, grandote, así como yo, al toque viene una borrita y se le dice, ¿no me subís a los hombros que no veo? El otro agarró la gasolina y se perdió en la menesunda, ahí no lo vi hasta que terminó el recital. Pero muy interesante, después le voy a contar algunas cositas. Mire qué bueno. 13 minutos pasan de las 8 de la mañana, tenemos dos líneas telefónicas a las cuales usted, si tiene ganas, últimamente tengo ganas de convocarlo con alguna consigna, pero no tengo nada en mente. Yo tengo dos preguntas. Yo, porque estamos en fecha de carnaval. Ah, mire usted. Y a mí siempre me gusta pensar en esta cuestión de las máscaras y las mascaritas. Tengo dos preguntas. Que tiene un origen veneciano. Pero anterior incluso. Ah, la máscara ser. La máscara. Pero el carnaval tiene que ver con que en un momento determinado las clases bajas, las siempre que están sojuzgadas, le toman el pelo a sus clases explotadoras. Por eso es la fiesta de la carne. Exacto. La carne prohibida, supuestamente. Por eso carnaval. Ajá. Y en ese carnaval, desde lo prohibido, sería bueno preguntarles a ustedes, porque me lo pregunto a mí mismo, ¿cuál fue el mejor disfraz que vimos alguna vez? ¿O cuál fue el mejor disfraz que usamos una vez? Esto casi una pregunta íntima. Y la otra, ¿cuál es la careta? De tantos caretas que usted va, de tantos caretas que usted de alguna manera soporta, ¿cuál es la careta que más bronca le da y por qué? Porque vio que hay algunos que son caretas. ¿Y cuál es esa máscara que más le da bronca? En tiempo de carnaval, de disfraces y caretas, se trata la consigna de sobre la hora 4535-5900. Y no me olvido, 011. 4535-5999. Hay una dirección de correo electrónico que nunca, nunca la damos, porque la verdad que somos de madera para estas cuestiones electrónicas, pero que Delfrade la va a recordar. Sobre la hora 990 con número @gmail.com. Muy bien, sobre la hora 990 @gmail.com. 15 pasan de las 8. Música en la mañana de Espléndido. Que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche, ya ves, estoy solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche, tal vez lo puedas entender. No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer. Ay viejo, en este juego a mí siempre me toca perder. Siempre te paso vacíos.

champán. Sidra, sidra, hincha de la sidra. ¿Qué lo tiró? Pero a mí la sidra... Un día un director de un canal de televisión quiso quedar bien conmigo, sí, y me mandó un champán. ¿Sí? Y yo al aire dije, le agradezco el gesto al señor director, pero a mí me gusta la sidra. Se armó un lío. Pero ¿cómo va? ¿Y usted cómo le va, Maneiro? ¿Todo bien? Muy bien. Se extrañó muy... Mauro acá, bueno, ¿eh? Se agradece, se agradece. Bueno, ¿y usted qué? ¿Sidra o champán? Yo generalmente no tomo, no soy de tomar, no me gusta mucho el alcohol, pero para brindar elijo la sidra. Sidra. Mire, digamos, ¿sí vos? Del pueblo. Y si supóngase usted, yo le iba a decir si usted va a una discoteca, pero no voy a una discoteca. No. Pero supongamos que va a un boliche y quiere que pedís un trago, ¿qué prefiere usted? Anís. ¿El anís? Mire qué antigüedad el anís, mi abuelo tomaba anís. Claro, con mi abuelo, ocho hermanos. El ocho hermanos. Y el anís. Que a escondida, cuando mi mamá me dejaba para ir a trabajar, me daba una copita de anís. Mirá vos, porque ya, claro, y peleábamos porque... por el gráfico cuando llegaba todos los martes, el hincha de Boca, el hincha de Central. Así que... Porque los abuelos se solían tener en los roperos. Mi abuela era tomadora de roperos, porque lo tenía encanutado, claro, en las toallas, ¿viste? Y entonces, o ese mueble que tenía los vidrios. Exacto. Y a usted sacaba esa copita chiquita, milimétrica. Una medida por noche. Exacto. El anís es para el frío, ¿o no? Y sí, le da calorcito. Sí. Para cualquier calorcito, temperatura. Sí. ¿Y usted con qué se...? Y la otra vez me estaban cargando, te cuento, porque fuimos a una fiesta de disfraces, sí, y yo sí, me pedí sí, coca. ¿Cómo coca? Pero bueno, si tengo que pedir... Y tengo testigos, ¿eh? Pero bueno, si tengo que pedir algún trago, me pido un daiquiri de frutilla, muy bien, o un daiquiri de ananá. No, yo no. Después les voy a contar sobre los daiquiri que preparo. No sabe los daiquiri. Tengo una mano que, mire, es una coctelera. No es Parkinson esto. Esto es mi capacidad para armar los daiquiri. Una mano cubana tiene. 24 minutos pasan de las 8 de la mañana. Mire, está ahora hablando de escabio nosotros. Qué bárbaro. En vez de estar hablando del matecito, la patrona. Lo que pasa es que Mauro llega de vacaciones, yo me voy de vacaciones. Claro. Estamos motivados. Pero también estamos motivados para repasar los titulares de portada de los principales matutinos mal llamados nacionales, comenzando como de costumbre por el diario inventado por el inventor de la historia oficial argentina, ese tipo que nos mira siempre de manera impertérrita desde el billete de 2 pesos, don Bartolomé Mitre. Dice el diario La Nación en tapa: otorga el gobierno nuevas concesiones a los sindicatos, aumentó el aporte de monotributistas a las obras sociales y prepara otros decretos que pide la CGT, dice el diario La Nación en tapa. ¿Cómo estamos por el diario de la trompeta, señorita? El diario de Clarín dice: habrá una tarjeta para viajar en tren, subte y colectivo. Ese es el título principal. Uh-huh. Y dice que es por la falta de monedas. Se trata de una tarjeta recargable por un monto de dinero. Es la primera vez que habrá un medio de pago común para los transportes de Capital y Gran Buenos Aires. Sin embargo, no van a eliminar el uso de monedas. Y dice que regirá dentro de 90 días. ¿Quién tiene las monedas? Ah, qué buena pregunta. Hay en marcha, una investigación judicial para determinar si había una empresa recaudadora de caudales, sí, la empresa Maco, que hacía acopio inescrupuloso, indebido de monedas. Porque hubo varias denuncias al respecto. Me acuerdo de haber visto tanques, esos famosos, sí, tanques de agroquímicos llenos de monedas. Exactamente. Y hay un mercado negro, ahora están cobrando 15% de comisión por las ventas de las monedas. Sí, el 15%, bueno, a ver, el mercado negro cotidiano indica que a la vera de ciertas paradas uno encuentra kioscos en donde por un billete de 10 pesos te dan 8 monedas de un peso, 8 monedas de un peso y un alfajor. Un tatín. Y unos alfajores que son de 30 centavos. O sea que claramente te están cobrando 15 guitas. El 15%. Exactamente, claro. Un mango 50. No es poco. Crítica de la Argentina destaca en tapa una de las cuestiones que habíamos hablado, que habíamos mencionado en el comienzo del programa, Carlos. Debido apeló la decisión de la justicia, sí, que señor, impide cortar la luz. El gobierno decidido a que se pague el tarifazo. Porque él es un buen amigo y aparece Debido ataviado con un gorrito de cumpleaños. Mire lo que... Muy buena la tapa de crítica, muy divertida. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? Página 12. Página 12 en tapa. El Dios Mercado quebró. Es una excelente fotografía de tapa en donde está Lugo, Evo Morales, Lula, Rafael Correa y Hugo Chávez. En el Foro Social Mundial, el presidente Lula de Brasil cuestionó la receta del neoliberalismo, advirtió sobre el proteccionismo de las economías centrales y reivindicó el rol del Estado. Otro mundo es necesario e imprescindible, afirmó Lula. ¿Qué discúlpeme la grosería, pero qué poca bola se le da en relación a lo que ocurría hace 5 o 6 años en este país, y no sé, no quiero animarme a decir que en el continente también, sí, pero qué poca bola se le da a los foros sociales en cuanto a la cuestión informativa. No, claro, sé cómo estará en el desarrollo, si habrá tanta convocatoria como solía haber. Yo tuve oportunidad de participar de uno en Porto Alegre, pero la verdad era realmente un acontecimiento de masas que tenía una repercusión mediática bastante importante. Hoy no veo muchas menciones a la realización del foro en los medios nacionales. Incluso el que le da tapa es Página 12, y después habrá que ver los otros diarios. En La Nación no está ni siquiera mencionado. Estaba buscando, ¿no? El foro que se realizó allí en Brasil este fin de semana y que reunió a muchísima gente, y además a los principales referentes de algo distinto que evidentemente ha sido parido por los pueblos de América Latina, que son estos presidentes que hoy tenemos. Hablando de parir, ¿qué dice Perfil? Perfil dice que este año se perderán 500.000 puestos de trabajo y el desempleo superará el 10%. Y además agrega que es el pronóstico coincidente de los principales analistas del mercado laboral. Critican al gobierno por ocultar el problema, a diferencia de Chile y Brasil, que ya lanzaron planes preventivos. Perdón, ¿y la foto de tapa de Perfil? La foto dice: exclusivo el álbum argentino del obispo nazi. Es Richard Williamson, que negó el holocausto. Preside el seminario de la fraternidad San Pío X en La Reja. Daba misa y ordenó sacerdotes, su lujosa vida en el conurbano. ¿Qué me cuenta? ¿Qué tal, el obispo? Dios se lo pague. Totalmente. En realidad, Dios no se lo va a pagar, se lo pagan los fieles. Sí. Esto es lo más increíble. Bueno, ¿sabes qué estuve leyendo? Yo con esta semana de vacaciones voy a arruinar el programa, pero estuve leyendo un librito de esos de vacaciones, que veo que uno se los come, vos lo ves de movida y dice, uy, que 600. No llego. Y son tan huevaditas, claro, que uno se los lee enseguida, ¿no? Pero leí un libro del autor del Código Da Vinci. Ah, sí. De Dan Brown. Que se llama Ángeles y Demonios, y que plantea una interesante hipótesis sobre la cual una secta religiosa puede poner en peligro el orden mundial eclesiástico, encabezado y, por supuesto, consolidado por el Vaticano y su cúpula. Usted no sabe qué interesante. Cómo la fantasía, al margen de las descripciones de la ciudad de Roma, que es una de las ciudades más hermosas que tiene la humanidad, que hay en el libro, y que eso a uno lo lleva, uno que tuvo la suerte de poder conocerla, lo lleva a meterse más, ¿no? Porque te adentra la lectura en esas descripciones. Pero claramente esta cuestión del poder eclesiástico, el poder siniestro que hay detrás de la Iglesia, un libro escrito hace ya unos años, ¿no? Pero que uno no puede hacer menos que vincularlo con una figura tan conflictiva, al menos, tan polémica como la de Ratzinger, ¿no? Sin duda. El nuevo Papa. Sin duda. Interesante, ¿eh? Vos sabés que en el Código Da Vinci lo que hace Dan Brown, en realidad, saca todo de los evangelios apócrifos. Ajá. En realidad, la tradición occidental cristiana ha mencionado solamente 4 evangelios como los oficiales, pero en realidad hay más de 30. Uh-huh. Y de ellos salió todo el material que Dan Brown después escribió en el Código Da Vinci, que realmente maravilló por la intriga, el misterio y además el anclaje concreto en la realidad de los hechos. Flor de polémica. A ver, un par de títulos más, le digo a uno de crítica que me inquieta y sobre el que vamos a poner el ojo también en el programa de hoy. Costa Brava, al salir de una disco apuñalan a otro joven en Pinamar, un tema que debe tener presencia en algún otro medio también, ¿no? Sí, en Clarín salió, pero lo que salió fue el reclamo contra este descontrol. Dice que vecinos y turistas marcharon en San Bernardo, pidieron más vigilancia en la noche y que no se alquile a menores de 21 años. Fue luego del asesinato de un joven a la salida de un boliche, y dice que ayer hubo otro caso de violencia en Pinamar, que es el que vos contaste recién. La Nación agrega 2 hechos interesantes para compartir y además para profundizar. Nelson Castro no estará más en la radio, la semana pasada hablábamos de esto, tenía un acuerdo hasta fines del 2009, cancelan su contrato. Esto que por supuesto lo trata Perfil también, es uno de los temas que tiene que ver con lo que pasa en un año electoral y cómo se van cerrando los distintos espacios para las voces que son disonantes con el gobierno nacional. Y atención con esta que viene desde Salta, protestas sociales. En las rutas de Salta, dice La Nación, funciona la industria del piquete, dice el diario de Mitre. Los manifestantes cobran peajes para dejar pasar y mantienen hasta 11 cortes simultáneos. ¿Tú me cuentas? Qué crueldad. ¿Cómo van a cobrar peaje? Qué vergüenza, ¿eh? No se equivoco de radio. Estamos haciendo una jodita. Eso tiene que ver con el diario La Nación. Qué lo tiró. Bueno, cobran peaje. Una más. Falsificaron manuscritos de Borges. No me diga. Kodama lo denunció, María Kodama, la viuda de Jorge Luis, lo denunció a Interpol. Después la leo la noticia y algo interesante le cuento. Pero... ¡qué bueno! Kodama dirá, nada de Borges puede salir sin mi autorización y que no cobre yo. Garpen. Esto es lo que dice Kodama. Garpen, garpen. ¿Se quedan ustedes, sí? Se quedan, ¿no? Se quedan un ratito más. 32 pasan de las 8, programa hasta las 10. Si usted no se queda del otro lado, ¿qué otra cosa mejor tiene para hacer? Ahí se va, Don Cacho Castaña, para vivir. En colectivo. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria sobre la hora. Pasan de las 8 de la mañana. El tema de la ley de bosques, recordarán ustedes, una ley que fue discutida, aprobada, debatida por nuestro parlamento. El tema de la ley de glaciares, la ley de protección de glaciares, que fue vetada por la presidenta de la nación en una polémica decisión que desató yo le diría, muchos cuestionamientos por parte no solo de las organizaciones ambientalistas, sino también de aquellos sectores que entienden que hay una herramienta importante de protección de la soberanía nacional que está puesta en peligro a partir de ese veto. Provocó que las organizaciones que defienden y que trabajan en defensa del medio ambiente organicen diferentes estrategias, diferentes campañas, para en este caso lograr torcer la decisión política de la presidenta. Una de ellas, digo, una de estas organizaciones, es, ya nos tiene habituados a este tipo de acciones, la organización Greenpeace. Estamos en contacto con Hernán Giardini, él es coordinador de la campaña de biodiversidad de Greenpeace. ¿Qué tal, Hernán? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes. Bueno, concretamente ustedes esta semana dieron a conocer o iniciaron una campaña. ¿En qué consiste esta campaña? Bueno, nosotros estamos haciendo una campaña por la ley de bosques, justamente tratando de que la ley de bosques se reglamente, porque bueno, la ley de bosques fue sancionada, como vos decís, hace más de un año. Fue después de una campaña muy grande que se hizo, que se lograron juntar 1,5 millones de firmas, y bueno, se logró sancionar una ley tan buena que protege los bosques nativos. Y lo que sentimos es que hay una especie de boicot a la norma, una especie de veto encubierto a no reglamentar la norma, y hay fuertes presiones por parte de las provincias del norte que nunca quisieron esta ley, y que hoy están tratando de que o no se reglamente, y o si se reglamenta, que se reglamente de una manera que de alguna manera flexibilice las aplicaciones que generalmente tienen este tipo de normas, ¿no? ¿Por qué, Hernán? Discúlpame, Hernán, pero es muy interesante lo que decís, y me gustaría saber por qué las provincias del norte no quieren esta ley. ¿Quién alienta este boicot, como vos lo llamaste? Bueno, la realidad es que, mirá, te explico, estaba el borrador de la reglamentación estaba listo desde julio y consensuado con las provincias, y desde julio quedó trabado el Ministerio de Economía, y después de ahí nunca fue, digamos, pasado por el resto de los ministerios para que llegara la presidenta para ser firmado, y el nuevo secretario de Medio Ambiente que está rediscutiendo ese borrador con las provincias en función de nosotros hemos visto el borrador nuevo, que la nueva versión del borrador, en la que han sido eliminados un montón de artículos que le permitían a la sociedad civil, a las comunidades indígenas, a las organizaciones sociales, participar de un montón de cuestiones que tenían que ver con el control de la aplicación de la norma. Por ejemplo, han sido eliminados artículos que especificaban multas muy muy fuertes, en los cuales ahora, aparentemente, si fuera aprobada así, las multas podrían no ser aplicadas. Y, por ejemplo, el control que tendría Nación hacia las provincias en cuanto a cómo están aplicando la norma y el reparto de los fondos que la ley establece para la protección de los bosques, que tampoco tiene ningún tipo de control según la última versión del borrador. Con esto, claramente, lo que se está haciendo es quitarle el espíritu a la norma y darle vía libre a las provincias, justo las mismas provincias que venían generando la deforestación, porque la deforestación en nuestro país, a diferencia de lo que mucha gente cree que es ilegal, no, la deforestación en nuestro país, lo que ha sucedido en los últimos 10 años es que ha sido alentada por los gobiernos locales, que han habilitado cientos de hectáreas a grandes empresas a que desmonten para la ampliación de la frontera agrícola, para la producción de soja y para la producción ganadera en el centro y norte de nuestro país, que cuando se autorizan desmontes estamos hablando de 300.000 hectáreas de bosque nativo por año que se pierden. Yo pensaba en si existe hoy por hoy, no solo en nuestros gobiernos, sino también en nuestra ciudadanía, una construcción de la idea que representa el peligro latente a un futuro no tan lejano de la deforestación. Yo, días pasados comentábamos, tuve la oportunidad, como muchos seguramente tuvieron, de ver el documental que presentó el candidato a presidente, el demócrata Al Gore, a propósito de la problemática del cambio climático. La verdad, incómoda. Exactamente. Y uno no puede menos que asombrarse que no existe una conciencia por parte de los gobiernos sobre la gravedad que tienen estos procesos de industrialización o de reforestación en base a modelos que no hacen otra cosa que destruir el planeta. La verdad es que no, digamos, lo que yo creo que la mayoría, digamos, la población está empezando a preocuparse por estos temas, y de ahí demuestra que la gente se engancha en las campañas que generalmente las organizaciones ambientalistas realizan. En el tema bosques, la gente tiene la preocupación y lo ha demostrado con la cantidad de firmas que se juntaron, y ahora con la cantidad de gente que está llamando al teléfono rojo que nosotros instalamos, que deriva con presidencia. El sector político y el sector empresario, esto no es así. En general, las cosas que se han logrado por la presión de la sociedad civil. No han sido muy pocos los casos en los que iniciativas del cuidado del medio ambiente salgan directamente como una política de Estado, ¿no? Como una política que trascienda a los partidos políticos, y una política de Estado, destinar un porcentaje a digamos, del presupuesto a las cuestiones ambientales, o poner al medio ambiente en el mismo nivel que podría ser la cartera de producción, la cartera de economía. La realidad es que se piensan en planes económicos y después no se continúa. Un ejemplo de esto, y no tiene que ver con lo de recién, pero para que uno tenga una idea, el plan canje de electrodomésticos. Es una medida muy interesante cuando se plantea por lo que es la eficiencia energética. Pero nadie pensó, por ejemplo, qué se van a hacer con esas heladeras que van a parar en un galpón y van a terminar en un relleno sanitario en González Catana, donde van a estar contaminando a la gente. O sea que evidentemente lo que primero se primó fue el desarrollo económico y nunca se pensó en los impactos ambientales que tiene cualquier medida que tomamos, y más cuando son en producción a gran escala, ¿no? Hernán, ¿y cuál es la relación que existe entre esta deforestación, que parece ser un gran negocio para algunos y por supuesto un gran perjuicio para las mayorías? Porque da la sensación que esta sequía que se está soportando en gran parte del país tiene que ver con esta deforestación que, como vos decís, está siendo alentada por distintos gobiernos provinciales. Mira, la deforestación a nivel global está generando impactos importantes. En cambio climático, que ya estamos viendo algunas consecuencias, y entre esas los fenómenos extremos que se van exacerbando a partir del cambio climático, como puede ser un fenómeno como es este de la Niña, que es un fenómeno natural, pero que se puede repetir cada vez más en función del cambio climático. Los gases de efecto invernadero, digamos, a nivel global, la deforestación aporta un 20% de esos gases, más que lo que está aportando el transporte a nivel global. O sea que, digamos, una de las maneras, y esto lo han dicho los científicos en los últimos años, de mitigar el cambio climático en el corto plazo, además de ir hacia energías renovables, que eso implicaría un cambio de producción bastante complejo, ¿no? Dejar de producir la energía a partir de carbón y petróleo e ir hacia eólica y solar. La manera más rápida de mientras tanto, mientras cambiamos nuestra matriz energética, sería frenando la deforestación y, por supuesto, hacia una eficiencia de la energía, ¿no? Hacia una eficiencia del consumo. Hay mucho dentro del consumo que es exagerado y además que se derrocha, y aparte los aparatos electrónicos en muchos casos no son eficientes. Pero en función de eso, la deforestación está generando en gran parte este fenómeno, y además otros problemas gravísimos, como puede ser la pérdida de la biodiversidad, como puede ser, por supuesto, los fenómenos sociales, porque cuando se deforesta, en general se desaloja comunidades campesinas e indígenas que habitan esos bosques, ¿no? Uh-huh. Contame, por último, para cerrar, ¿cómo puede algún ciudadano que le interese, que no se haya todavía percatado de cómo hacerlo, aportar a esta campaña para promover la reglamentación de la ley de bosques? Bueno, la campaña tiene una línea telefónica que está habilitada de lunes a viernes de 10 a 18, que es el horario de atención de oficina, digamos, y es el teléfono rojo, es el 011-4055-80, 011-4055-80, te deriva, después de pedirte unos datos, directamente a alguna oficina de Presidencia de la Nación. En general la gente la están atendiendo amablemente y están pidiendo los datos ahí mismo en Presidencia. Te comento que hay más de 1000 llamadas diarias, así que está claro que está funcionando, y eso produjo que, entre otras cosas, ahora están rediscutiendo reglamentar la norma. No están diciendo cuándo la van a sacar ni cuál va a ser el texto final, pero por lo menos hay una decisión aparente de reglamentar la ley. Bueno, muy amable por este contacto telefónico, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de biodiversidad de Greenpeace. Un abrazo grande, ¿eh? Gracias a ustedes. Vos sabés que en la provincia de Santa Fe, allá por 1915, cuando el mundo se metía en la locura de la Primera Guerra Mundial, en 1915 había 6 millones de hectáreas de bosques naturales. ¿6 millones de hectáreas? Fundamentalmente de dos árboles hermosos. El eucalipto blanco, en el sur, que es una maravilla, es una especie de dedo que surge de la tierra y va buscando el cielo. Y en el norte, el quebracho colorado, el oro rojo. 1915, 6 millones de hectáreas de bosques naturales por quebracho en el norte, eucalipto blanco en el sur. Hoy, en el 2009, hay menos de 800.000 hectáreas de bosques naturales en la provincia de Santa Fe. Se perdió el 90% de los bosques naturales. Pero no es que se perdió por efecto de la naturaleza. Se perdió porque hubo dos empresas que lo explotaron irracionalmente. Celulosa Argentina, en el sur de la provincia, con asiento en la ciudad de Capitán Bermúdez, y La Forestal, en el norte de la provincia, que se había quedado con la tercera parte de la provincia de Santa Fe. Nadie le pidió la indemnización para los pueblos que sufrieron semejante despojo. ¿Cuál es la consecuencia? Por un lado, inundaciones, porque ya la tierra no chupa el agua que cae. Entonces todo eso va engordando los cauces de agua. Y por el otro lado, la enorme sequía, porque cuando no se producen lluvias, la sequía avanza mucho más rápidamente. La consecuencia son centenares de vacas muertas y centenares de trabajadores que se quedan desocupados porque ya no saben qué hacer. Esto que está pasando no es un desastre natural, es el interés de algunas empresas contra la naturaleza. Y llamó mucha gente. Te cuento, por ejemplo, Héctor de Caballito, con respecto a la consigna de la careta mascónica. Ajá, ¿a cuál llamo? ¿A cuál de las dos? Llamo al 4535-5900. Él llamó a esa porque es de Caballito. Sí, claro. Y dijo que la careta más cómica es la de Macri, porque lo único que le interesa es hacer caja sacándole la plata a la clase media. Muy bien, mira vos, sé con Macri. Se tiran contra Mauricio. Los macreados, acuérdese. Así como alguna vez se llamó a los crotos por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, dentro de poco hablaremos de los macreados. Los macreados, ahí está. Bueno, también llamó Omar de Quilmes y dice, qué hipocresía la del gobierno de hablar de los derechos humanos y juzgar al proceso mientras entregan al país. Y dice también que mientras la gente luchaba contra el proceso Kirchner, vendía terrenos en Santa Cruz. Así es, hay muchas denuncias al respecto. Una acusación. Sí, sí. La verdad que sí. Y por último llamó Beatriz de Recoleta y ella propone dos consignas, aparte de las tuyas, Carlos. Dice, ¿qué diferencia hay entre Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Capital Federal? Esa es una. Y la otra es, ¿qué diferencia hay entre Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las otras 23 provincias argentinas? Muy buena la consigna de Beatriz. Atente, el Piojo. Yo aprovecho, ya que estamos en este pequeño bloque de llamados, para saludar a mis amigos, a la familia Barragán de Bransen, que todos los sábados a la mañana se despiertan con nuestras voces, así tienen una semana. Imagina, la semana es inmejorable, porque después de despertarse con nuestras voces, ¿qué puede haber peor? Así que un beso grande para el matrimonio Barragán de Bransen. Escuchar bien para mirar mejor. Los entrevistados sobre la hora. Apretando los dientes. Es uno de los periodistas más talentosos que he tenido la suerte de conocer en mi vida. Es un muchacho muy joven, pero además tiene una notable conciencia y es además, en estos momentos, el secretario de prensa de Federación Agraria Argentina. Después de conocer la decisión del gobierno de sacarle la posibilidad a Federación Agraria de cobrar la carta de porte, ha llegado una amenaza muy concreta del despido potencialmente de 200 trabajadores de la Federación Agraria Argentina. 200 trabajadores en todo el país. Una entidad nacional que tiene muchísimas delegaciones por todo el interior, por toda la geografía argentina, y por eso la situación es angustiante para ellos. Se han reunido en asamblea, como hacía mucho tiempo no sucedía. Entonces nos viene a contar esto, Rodrigo, y lo queremos hacer desde aquí, desde Buenos Aires, desde Splendid, para todo el país. Rodrigo, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Mauro, Carlos? Muy bien, amigo. Mejor que ustedes, que por lo que veo están preocupados por la pérdida o por la posible pérdida de la fuente de la UCA. Pero en realidad esto es algo que, como Carlos explicaba, es resultado, venimos a ser el pato de la boda de un conflicto que nos es casi ajeno, porque en realidad la entidad, la dirigencia de Federación Agraria, hace más de un año que empezó este conflicto fuerte, muy fuerte, con el gobierno nacional, y el resultado todo el tiempo, desde junio del año pasado hasta hace muy poquitos días, hasta la semana pasada, se decía que podía ser esta revancha, esto de quitarle una especie de concesión que tiene la Federación Agraria, que es el permiso para vender las llamadas cartas de porte, que son, para aquellos que no entienden mucho de la vida del campo, cada camión que circula por el país, que tiene mercadería del campo, tiene una carta de porte, una especie de documento que dice qué es lo que lleva, de quién es y a dónde lo lleva. Simplemente eso, pero ni más ni menos que lo que permite que los granos que circulan por el país tengan nombre y apellido y cantidad. Ese documento es comercializado por la Federación Agraria y es casi, te diría, la base fundamental del financiamiento de la entidad. Desde el lunes pasado, un decreto presidencial eliminó ese sistema. En realidad dice que lo va a modernizar por un sistema que a través de internet simplifica el trámite. Eso es lo que dice el decreto, vamos a ver cómo funciona. Y a partir de eso, de la pérdida de financiamiento de la entidad en la que trabajamos, 200 familias, como decía Carlitos recién, estamos en posibilidad, si esto se concreta, el plazo del decreto es un máximo de 60 días, a contar desde el lunes pasado, estamos en la cuenta regresiva, de quedar en la calle. Rodrigo, y frente a esto, ¿ustedes qué piensan hacer? Porque acá tenés la decisión del gobierno, que queda claro como lo explicaste, pero también hay una responsabilidad patronal. La Federación Agraria es tu patrón. A ver, nosotros entendemos, como también explicaba vos, Carlos, y esto me parece que es saludable para un programa de trabajadores y para trabajadores. Ayer lo charlábamos fuera del aire. En cada lugar de trabajo siempre hay alguno que tiene alguna inquietud más, alguno que tiene una inquietud menos, uno que no se anima, uno que prefiere hablar en el pasillo porque tiene miedo que lo vean. Siempre pasa en todo lugar de trabajo, no todos son delegados y militantes activos. Y también pasa con estas cosas, que cuando el agua llega al cuello nos convertimos todos en algo así como militantes activos y dispuestos a defender el puesto de trabajo. Esta semana recién cobró forma esto de poder reunirse en asamblea. No era un lugar de trabajo la Federación Agraria, a pesar de lo que pueda parecer, porque es una entidad que está acostumbrada a protagonizar asambleas allá afuera. Los empleados de la Federación Agraria no teníamos un cuerpo colectivo, un cuerpo de delegados, una forma de discutir lo que nos iba pasando. ¿Hay algún sindicato que los nuclee o es simplemente un cuerpo de delegados que no tiene la protección o la cobertura de un sindicato madre? Mirá, los empleados de la entidad pertenecemos a tres sindicatos distintos. Hay mucha de la gente que está en UTEDIC. Claro, entidades civiles y deportivas, claro. Entidades civiles y deportivas, otra parte están en empleados de comercio y otra parte, me toca a mí, los sindicatos de prensa. Claro. No me gusta hablar de sindicatos y los que no conozco demasiado. Sí te puedo decir que el sindicato de prensa ha estado siempre presto para decir cuando necesiten estamos, no queremos meternos donde no nos llaman. Sí cabe decirlo que la mayoría de los empleados son de UTEDIC, que hace mucho tiempo que está al tanto de que esto podía pasar y que, hasta donde yo lo sé, no ha habido una actitud parecida. Me imagino. Ahora, ¿has tenido o han tenido ustedes a quienes ustedes le confirieron la responsabilidad de delegar, en este caso, la posibilidad de hablar con algún directivo de Federación Agraria? ¿Qué es lo que le dicen más allá de lo lógico, que es, muchachos, si nos quitan la fuente de financiamiento los vamos a tener que tomar medidas? ¿No hay alguna alternativa dando vuelta por allí? Bueno, en realidad, ayer hubo una asamblea, luego de la asamblea nos reunimos directamente con Eduardo Bussi. Y lo acordado, lo convenido, o sea, hay que decir las cosas realmente como son. No estamos hoy en una etapa de conflicto en la cual vas a encontrar a gente de Federación Agraria prendiendo una goma en la puerta. Estamos en un conflicto que para nosotros recién se inicia, si bien hace tiempo que se venía hablando de que esto podía empezar, el conflicto recién se inicia y la primera etapa es conseguir que el gobierno revea su decreto. Porque en realidad el decreto presidencial, para aquel que pueda leer entre líneas y entender algo de la vida económica del campo, bueno, lo han dicho muchos los dirigentes de la Federación Agraria y en este caso como empleados, casi que repetimos un discurso de nuestros dirigentes, pero es cierto esto, de que los 18 pesos que sale una carta de porte para un productor de 100 hectáreas significan al año un ahorro de 160 pesos. Es casi una burla pensar que un productor agropecuario de 100 hectáreas, 160 pesos al año le es un ahorro. En realidad está claro que es un castigo a la Federación Agraria, entidad que los imprimía. Entonces, el primer paso de este conflicto, nuestra demanda como trabajadores, como empleados, es conseguir que a la entidad en la que trabajamos se revea el decreto y pueda recuperar esa fuente de ingreso. Para algunos quizás más dogmático, más ortodoxo, esto puede parecer contradictorio, pero nosotros como empleados en este momento necesitamos que se recupere la fuente de ingreso de quienes nos pagan los sueldos. Si esto no se consigue, si el gobierno sigue adelante con su necesidad o con su intención de castigar a través de esto a la entidad en la que trabajamos, la segunda parte del conflicto es, bueno, ¿cuántos de nosotros podemos preservar nuestras fuentes de trabajo? Sabemos, somos conscientes que si existen vías alternativas o existen, como en cualquier empresa, se pueden encontrar fuentes alternativas de conseguir la guita con la que te pagan el sueldo. Pero sabemos que los tiempos son rápidos y que el mes que viene hay que pagar salarios y que si no hay para pagarlos, la patronal va a decidir echar gente. Mm-hmm. En ese sentido, lo que nos pusimos de acuerdo a hacer es que esa decisión digamos que no nos enteremos a través de un telegrama en nuestras casas que fuimos despedidos y fue una decisión que te diría que pareció ser aceptada en el sentido de que hace una comisión mixta donde analizar que alguno de nosotros puede ser reubicado en algún organismo público, en algún organismo provincial aquí en Santa Fe, en alguna empresa o cooperativa vinculada a la Federación Agraria. Lo que nosotros dijimos en la asamblea, y esto, bueno, no sé si en otros lugares de trabajo se ha planteado de la misma forma cuando aparece un conflicto, pero nosotros decíamos esto: hoy somos un grupo de empleados de la Federación Agraria con determinada capacidad para trabajar vinculados al sector agropecuario. Mañana somos un currículum más en la fila de los que están en la calle. Preferimos e intentamos que la salida sea colectiva y no individual. Uh-huh. Estamos de acuerdo. Rodrigo Miró, colega, compañero, periodista, que está trabajando actualmente en el equipo de comunicación de la Federación Agraria Argentina. Te agradecemos mucho este contacto. El próximo paso, como Yapa, Rodrigo, ¿qué van a hacer? El próximo paso es el lunes conferencia de prensa, porque mientras más conozca la gente este conflicto, más posibilidades hay que se resuelva. Eso siempre es lo que ayuda en un conflicto de estas características. Si queda oculto dentro de la empresa, se resuelve puertas adentro y siempre eso es peor para nosotros los laburantes. Así que el lunes conferencia de prensa, que esto se conozca y pondremos también en conocimiento de la gente, de la opinión pública, esta especie de acuerdo que hemos llegado por ahora con quienes nos emplean y también esta primera pelea que tenemos que conseguir ganar, que es el gobierno revea este decreto. Uh-huh. Rodrigo, un abrazo grande, te agradecemos mucho. Hasta luego. Me quedé pensando, Carlos, en estos de la necesaria interacción que debe haber, imagino yo, ante un conflicto de estas características, entre la patronal y el grupo de trabajadores, en este caso la incipiente organización. Lo que tengo para evocar no es muy agradable, y lamentablemente, si Rodrigo lo escucha, y por eso preferí que no lo escuchara, se puede llegar a deprimir. Y tiene que ver con lo de Perfil. Cuando al diario Perfil le quitaron la publicidad oficial, la primera estrategia de Fontevecchia fue tratar de coaligar fuerzas, incluso desde su cuerpo de redactores y de su equipo, diciéndole, vamos a pelear para que nos devuelvan la pauta oficial, porque de lo contrario, la empresa puede desfinanciarse. Muchos periodistas que laboraban ahí no entendían muy bien de qué se trataba. Yo tengo que pelear para una pauta de publicidad, a mí me pagan para otra cosa. La pauta oficial nunca llegó a Perfil, la medida que claramente puede ser censurable y de hecho lo es desde el punto de vista de cómo el Estado reparte la publicidad entre los medios afines y cómo no le da a aquellos que entiende enemigos, nunca llegó, y los trabajadores de Perfil sufrieron despidos, reducción de sueldo. En aquel momento se produjo, entre otras cosas, un paro muy extenso con toma incluida del edificio de la redacción. Y yo pensaba en lo peligroso que a veces es estos acuerdos tácitos con las patronales, ¿no? De acordar, pelear para que un tercero, sea en este caso el Estado, sea quien fuere, le garantice el financiamiento. Cuando uno es empresario, y no se lo digo al amigo Rodrigo, que además es un compañero que conocemos y apreciamos mucho, pero cuando uno es empresario, y la Federación Agraria en este terreno lo es, aun cuando sea una institución a la que podamos respetar por su historia, debe hacerse cargo de sus trabajadores en las pérdidas y en las ganancias. Porque yo no creo que en los años de prosperidad que tuvo el campo y que seguramente la Federación Agraria facturó, esa facturación se haya distribuido equitativamente entre los trabajadores de la Federación. No, sin duda. Tal vez sí puede haber sido entre sus socios, pero no entre sus trabajadores. Entonces, cuando uno es laburante, es laburante. Cuando uno es socio, es socio. Desde siempre, con nombre de radio, Vendero. Una radio de opinión. Ni se te ocurra moverte de ahí. Sobre la hora, sigue hasta las 10. Y todavía falta lo mejor. Pasan de las 9 de la mañana y ayer hubo una marcha multitudinaria. Ciudadanos que están, muchos de ellos veraneando, otros seguramente son habitantes habituales de los centros de veraneo, que se concentraron para decirle basta a la violencia. Una violencia que se tradujo en estas últimas semanas en algunos crímenes. Así es, totalmente. Y todo comenzó, te cuento ya, hace casi una semana, el domingo a las 6:45, cuando un chico en Pinamar, en la avenida Bunge, que es la avenida más transitada de Pinamar, iba caminando rumbo a su trabajo y de golpe le cayó una botella de cerveza sobre la cabeza. Según el tío, dice que el chico cayó medio muerto y que gracias a los médicos lo pudieron salvar. El chico estuvo 2 días en coma, pero ya se encuentra mejorando favorablemente. Por suerte, este ¿no? Fue el primer episodio. Claro, esto fue lo primero que se conoció. Este chico de 19 años que se llama José Luis Martín. Otro de los hechos conocidos, por lo cual hay movilizaciones en San Bernardo, es de un chico al cual asesinaron, ¿sí? Lo degollaron directamente. Él estaba en un boliche y aparentemente discutió con otro chico por un vaso de cerveza. Un vaso de cerveza, que no es nada. Y a la salida del boliche, este chico se fue para su negocio, a abrir su negocio, y lo siguieron, y ahí fue cuando lo mataron, ¿sí? Lo interceptaron y lo mataron. Y el último tema, el último hecho que se dio fue ayer, también en Pinamar, otra vez, un joven de 26 años fue apuñalado por la espalda durante un enfrentamiento con otros grupos de chicos. Fue cerca de las 8 de la mañana en el complejo de boliches El Alma. El joven recibió una herida de arma blanca en la espalda de unos 3 centímetros de profundidad. Y te cuento que fuentes policiales dijeron que todo comenzó dentro del boliche cuando dos grupos de jóvenes, aparentemente en estado de ebriedad, comenzaron a discutir. Más allá de la crónica policial, que claramente los medios deben hacer de estas situaciones, que son crímenes, o son episodios de violencia cometidos en la costa, ¿existe la posibilidad de hacer una lectura un poco más integral, algo que nos permita entender si hay hechos, situaciones particulares que generan este clima o este estado de violencia en los pibes? Claro, seguramente. El análisis es, ¿por qué los chicos van a la costa y hacen lo que hacen? ¿Por qué no valoran la vida del otro? ¿Por qué no se valoran ellos mismos? Y nosotros estuvimos hablando con una psicóloga, una profesional, a ver si nos puede aclarar un poco más este panorama. Ella es licenciada en psicología, se llama Marta Gallero, y nos decía lo siguiente con respecto a este tema. Buenas tardes, mi nombre es Marta Gallero, soy licenciada en psicología. La persona, el ser humano, es un ser naturalmente biológico. Como tal, tiene un quantum de energía que necesita descargar. Como todo ser biológico, ya sea para defenderse o para recuperar o ir a buscar alimento. Las personas en la actualidad es un ser social, es un ser cultural. Toda la energía, toda esta energía puede ser descargada en forma adecuada, ya sea buscando trabajo, saliendo a defenderme de una situación de violencia, o en forma negativa. Esa actitud negativa puede ser aprendida, ya sea en la familia, tengo un papá violento, tengo una mamá violenta, o ante una falta de educación. ¿Qué significa esto? Cuando la persona tiene un quantum de energía y necesita descargarla, lo que impone la ley del no hacer es la palabra. Cuando no hubo un papá o una mamá que le enseñara a ese chico a no hacer eso, y la ley se impone a través de la palabra, el chico reacciona violentamente. Si eso le sumamos a una sociedad donde el hacer es ya, donde el otro no vale nada, donde el todo vale, vas a tener un adolescente que reacciona como aprendió, en forma violenta o en forma automática, lo que se llama pasar al acto. Entonces vos tenés una reacción como pasó en el boliche allá en San Bernardo, donde hubo una discusión, se fue incrementando la discusión, y ante el no aceptar la frustración de haber perdido, el pibe sigue, lo persigue y lo termina matando. O tenés la actitud de los colombianos que ante querer una chica, que hace, eso es mío, lo tomo como objeto y voy a imponer lo que yo quiero a como dé lugar. Si es necesario, te voy a terminar apuñalando en la calle con tal de que retener ese premio que es esa chica. Esto es la sociedad en la cual estamos viviendo, una sociedad donde la ley existe, pero no se respeta. O padres y madres que al no estar no le traducen al chico cómo aprender a moverse en la sociedad y el chico reacciona violentamente. No limits, está todo bien y además hay que lograr los objetivos a como den lugar. ¿Cómo es el nombre de la licenciada? Marta Gallero se llama, es licenciada en psicología. Y bueno, interesante lo que planteaba, ¿eh? La verdad que sí, ella remarca el tema de los límites en los padres. No hay límites hoy en día, entonces los chicos reaccionan así. Y lo peor de todo es que no valoran la vida del otro. Y si tienen novia o si tienen mujer, la toman como objeto. Y con tal de defenderla son capaces de matar a otra persona. Como si fuera su propiedad, ¿no? El derecho de pernada que uno exige. Exactamente. Pero ¿sabes qué pensaba? Bueno, ahora, ¿en dónde encuentran algo diferente esos chicos? Porque si vos ves la televisión, la mujer es mujer objeto. Queda clarísimo. Sí. Si vos ves las revistas, está clarísimo, sí, que la mujer es tratada como un objeto. Uh-huh. Los pibes no hacen más que reproducir en su mundo lo que ven todos los días. Cuando no hay derecho por la ley, o no hay respeto por la ley, como decía la licenciada en psicología, yo estoy de acuerdo, pero no hay respeto por la vida de arriba hacia abajo, claro, también tiene que ver con esto. Sin duda que esto nos aterra porque tiene que ver con los pibes y lo que está sucediendo, pero esto no es más de lo que sucede en otros ámbitos con otra gente y con mayores responsabilidades que desde arriba hacia abajo se descargan, uh-huh, de esa manera. Me parece que era además algo que señalaba la licenciada. Sí, totalmente, la verdad que sí, es el nuevo paradigma, ¿no? Ver a la mujer como objeto. Y otro dato te tiro, porque nosotros sabemos que los menores de edad no pueden entrar a los boliches. Bueno, en San Bernardo, por ejemplo, lo que hacen es, si vos sos menor de edad, podés entrar solamente si pagás la totalidad de la entrada, que sale de 40 pesos para arriba. Uh-huh. Solamente así. Si no podés pagar, no entrás. No hay, claro, límite de edad. Pagando tenés derecho. Totalmente, claro, aunque tengas 13 años. Sí, yo pensaba, a mí me toca de todos los que estamos acá, podéis tener la cuestión de la experiencia de tener un hijo adolescente, ¿no? Claro. En el caso de los tuyos son más chiquititos. Más pibe. Pero Ariel tiene 15. Estas fueron mis vacaciones con Ariel, las que acabo de terminar. Pasamos 15 días en la costa, en un lugar en donde estaba lleno de pendejos. Y está claro que es muy complicado explicarle a los pibes en 10 minutos lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, o tratar de señalarles qué les puede hacer daño y qué no. Si uno no lo hizo durante el año, si uno no lo hace en la vida, si uno no trata de darles enseñanza, es jodido la vacación decir, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Te voy a dar un ejemplo. A mi pibe empezó a fumar hace un año y medio. A mí me dan el quinto forro de las pelotas de fumar. No me gusta el cigarrillo. No voy a decir que nunca fumé, porque en alguna época sí pité, pero es algo que me genera desagrado, el olor al cigarrillo. La tolerancia forma parte de las cosas que yo intenté inculcarle a mi hijo. Entonces, el negocio es, mira, no fumes, no delante mío, no fumes en un ambiente cerrado delante mío, pero estamos en la playa, querés prender tu faso, y ponete un límite, limitate vos, ¿cuántos vas a fumar? 10, me dijo. Bueno, 10. En todo el día, 10. Y era ver cómo contaba los cigarrillos al tipo, y cómo sufría el hecho de que se le podían llegar a acabar, y yo le miraba y decía, che, te quedan 3, regulá. Es decir, el límite me parece que no está en la prohibición, que no está en la negación absoluta de esto no, esto aquello, me parece, ¿eh? sino en tratar de negociar en un espacio de convivencia, como uno tiene con un hijo, cuando uno es adolescente es más complejo todo esto, ¿no? Imagínense, para que no sea tan rígido en cuanto a la violencia de la orden. Y yo no veo que hoy por hoy los pibes tengan siquiera esos espacios de negociación en sus ámbitos familiares. En muchos casos es, no haces esto, y los pibes se van y lo hacen afuera. Y eso es lo terrible, que si vos, en, vos, Don Bosco decía esto, ¿no? Don Bosco hablaba de a los chicos generarles un ámbito aislado de la sociedad donde sean felices. No, peleemos por una sociedad que sea un poco más feliz, en vez de tratar de que claro, en un hogar para claro, pibes, los pibes tengan un mundo de fantasía. La sociedad está violenta. Es muy difícil mandar a un pibe con un mensaje pastoral a la sociedad que se los come crudo. Me da la impresión, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso digo, ¿qué otra cosa puede ser la respuesta de alguien que está acostumbrado siempre a recibir el mismo tipo de mensaje? Violencia, posesión. Violencia y posesión. Casi te diría que es la esencia del sistema. Yo a partir de la violencia poseo aquello que deseo. Entonces me parece que es un mensaje terrible, pero que me parece que baja. Y me parece que los pibes no escapan de eso. Claro que nos aterramos, nos ponemos mal, lo pensamos, pero el problema me da la sensación que está más allá de los pibes. 4535-5900. 011, si llamás de la provincia de cualquiera, de las 23 provincias de Argentina, 4535-5999. Un tiburón y 23 sardinas. Yeah. que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Solo se estará a venir. Esa es la historia. Con la sonrisa en el ojal. Con la idiotez y la locura de todos los demás. A lo mejor resulta bien. Solo se estará a venir. Otra banda de rosarinos, en este caso no liderada por Carlos del Frade, Juan Carlos Baglietto, Fito Páez, La vida es una moneda. Sobre la hora. Lo que nunca vas a leer en los diarios. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga perderse por el banderín. 21 minutos pasan de las 9 de la mañana. Cuando uno está de vacaciones, trata de preservarse de ciertas temáticas. Como uno va con la moneda justa, una de las cuestiones que trata de evitar es contacto con información económica, ¿no? Claro. Dice, a ver si todavía me entero que reventó toda la mierda. No. Trato de, en este caso, no informarme demasiado. Pero es inevitable. Entonces te terminás enterando. El bolsillo te grita, enterate hermano, porque me estoy quedando vacío. Sí, escucha. Bueno, uno no puede evitar darse anoticiado de que existen planes del gobierno. Por ejemplo, este canje de deuda que yo vi, lo anunciaron pomposamente. La presidenta hizo prácticamente un acto, parecía la conmemoración de un aniversario de la muerte de San Martín, sí, en sí, donde sí. Habló sobre el canje de deuda, que fue exitosísimo, que alcanzó más del 90%. Claro, uno imagina que esto, en el contexto general de la economía de nuestro país y en lo que puede llegar a pasar a nivel mundial y repercutir en nuestro país, puede representar algo importante o no. Vaya uno a saber. Me interesa hacer un análisis político-económico de los meses que se vienen. Nos interesa, y nos interesa convocar para esto a alguien que respetamos mucho intelectualmente, porque lo sabemos, un estudioso de estas cuestiones, y además porque desde la política, desde su acción política cotidiana, él es diputado nacional, propone, cuestiona, tiene muchísimo que hoy se mete, se embarra, las manos en la masa de las cuestiones socioeconómicas. Se llama Claudio Lozano. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo te va? Bien, viejo. Acá estamos con Carlito del Frade tratando de analizar un poco esta cuestión en este febrero que comienza mañana y que seguramente anuncia un año bastante movidito, ¿no? Sí, me parece que no caben dudas que digamos que el año 2009 se presenta complejo para la vida económica y social de los argentinos. Creo que está claro, pese a todos los intentos de manipulación estadística, que en el último trimestre del año 2008 y en el primero del 2009 los signos del parate en la actividad económica son más que evidentes. Tomando los datos del propio Banco Central, cuando uno compara el cuarto trimestre del 2007 con el cuarto trimestre del 2006, la economía venía creciendo al 9%. Cuando compara el cuarto del 2008 con el cuarto del 2007, baja al 2%. Es decir, que hay una desaceleración muy brusca, uh-huh, que casualmente es la que se expresa en muchos de los conflictos por empleo, que es una cuestión que de alguna manera no había estado tan presente en la Argentina del periodo de los últimos años, dado que en el marco del proceso de crecimiento la recuperación del empleo ya había dado mucho más entidad a los conflictos salariales. Claro. lo que apareció ya en estos últimos meses son evidencias concretas de conflictos en materia de empleo en firmas muy importantes. Sí, evitemos los despidos, no discutamos salarios. Entonces digo, me parece eso, esto mismo se expresa en problemas o restricciones para el Estado. Digo, a pesar de que la presidenta hizo una presentación de las cuentas públicas como un gran éxito en el curso de los últimos días, comparando el 2008 con el 2007, lo que no hizo fue un análisis más detallado. En realidad, las cosas cambian drásticamente a partir de octubre. Hasta octubre, la recaudación de impuestos venía creciendo al 37% anual, en noviembre y diciembre baja al 19%, y en lo que va de enero sube apenas el 12%, cuando la inflación está entre el 15% y el 20%, por lo cual esto quiere decir que la recaudación está subiendo menos que lo que suben los precios. Claro. O sea que en realidad la recaudación está cayendo en la Argentina. Y esto viene acompañado también de la expansión de los déficits en buena parte de los estados provinciales, viene acompañado de caídas muy importantes en el volumen y la cantidad, los precios a los que se colocan nuestras exportaciones, es decir, con debilitamiento del comercio exterior. Me parece que en ese sentido el escenario es lo suficientemente serio, donde, buena parte de lo que se ha hecho en los últimos tiempos, que es tratar de manipular la realidad para que no nos demos cuenta, ya como que queda muy muy, muy corto. De hecho, claro, simplemente se presentó como exitoso el denominado canje de la deuda, porque se hizo esto de reemplazar lo que eran los bonos denominados préstamos garantizados, que en su momento emitiera Caballo, allá por los finales de la convertibilidad, por bonos nuevos. Lo que no se ha dicho es, primero, que para hacerlo hemos tenido que incrementar el endeudamiento y pagar más tasa de interés, y segundo, se presentó como que esto era una aceptación masiva de este canje que implicaba reducir monumentalmente los vencimientos, cuando la verdad lo que significa, lo que se, en todo caso se postergó, es apenas el 14% de los vencimientos totales que la Argentina tiene para el periodo 2009-2011, es decir, nada, porque la verdad que lo que está también empezando a aparecer como problema, y es una barbaridad que ni siquiera existan definiciones para volver a discutir políticamente esta cuestión, es el tema de la deuda, que en muchas ocasiones se creyó que ya estaba terminado y está otra vez puesto sobre la mesa para que lo discutamos de fondo. Vos, en el panorama económico que firmás en la edición de Crítica de la Argentina de hoy, hablás sobre un giro promercado de Néstor y Cristina Kirchner que termina perjudicando a los trabajadores. ¿A qué te referís concretamente con esto del giro promercado? Bueno, me parece, que si existieron al comienzo de la gestión del gobierno de Kirchner, muy probablemente condicionados por lo que era un proceso popular que había cuestionado con fuerza toda la experiencia neoliberal, y además por una situación regional que también obviamente aún sigue presente, ¿no? Mostrando que por lo menos los pueblos de América Latina quieren discutir otras cosas. Hubo por lo menos algún intento de discutir algunos temas en materia de deuda, en materia de privatizaciones y demás. Bueno, me parece que en este sentido, cuando uno ya empieza a tener que el objetivo principal y número uno que se plantea el gobierno en un contexto como el que tenemos es garantizar a como dé lugar los pagos de deuda pública, y para eso todo se pone en línea, en dirección a ese objetivo, y se pone, por lo tanto, todos los fondos del ANSES o de los fondos previsionales que debieran servir para reconstruir el sistema previsional, están dirigidos exclusivamente a sostener los pagos por deuda pública. Al mismo tiempo, se va a hacer exactamente lo mismo con los recursos que han acumulado los organismos públicos en el Banco Nación. Al mismo tiempo, se va a hacer lo mismo con los recursos del Banco Central o sus reservas. En este sentido, si el único objetivo es pagar deuda y decimos vamos a cancelar este Club de París, vamos a recomponer el canje para los que quedaron afuera. Estamos haciendo gestos permanentemente en esa dirección. Y como dije recientemente, vamos a empezar otra vez con la calecita de la deuda, pedaleando vencimientos y asumiendo tasas de interés más altas y vencimientos más importantes a futuro. La verdad es que estamos volviendo a una lógica pasada. Y en ese sentido, digamos, yo lo que por lo menos sostengo es que lamentablemente en un tablero político, donde el tablero político dominante lo que hace es poner a un gobierno a la defensiva con una oposición que en realidad lo que hace es tratar de reiterar propuestas o figuras que tienen demasiado que ver con el pasado más que con discutir una perspectiva nueva, lo que termina viendo es una estrategia sobre la crisis absolutamente defensiva, que lo único que busca es evitar el default. Por eso vamos a pagar cuanta cosa se deba pagar, a pesar de que el mundo nos abre la posibilidad para discutir la deuda de otra manera. En segundo lugar, vamos a contener el conflicto social sobre la base de ponerle límites a la negociación salarial, de manera tal de que no se salga del lugar, cuando todos sabemos que en la Argentina la recomposición de los ingresos ni siquiera empardó los niveles que tenía en el año 2001. Bueno, en ese sentido, digo, está claro que estamos volviendo a una lógica promercado absolutamente disociada de plantearnos una estrategia que es la que de alguna manera habría que tener en este contexto, que por un lado proteger a la población más vulnerable, transformando a los 13 millones de pobres de la Argentina en consumidores reales que permitan levantar el mercado interno y no seguir apostando que el consumo se levanta comprando autos cero kilómetros o heladeras. En segundo lugar, defender a rajatabla la producción local, retomar el papel del Estado en el proceso de inversión, recuperando el control sobre recursos estratégicos como el petróleo, y profundizar a fondo la discusión en América Latina en términos de integración comercial y de revisión del tema del endeudamiento, acompañando experiencias como las de Ecuador y demás. Es decir, acá hay que animarse a discutir de otra manera para que la perspectiva pueda ser otra, porque si no lo que pasa es que vamos a seguir reproduciendo lo mismo, y lo mismo es lo que viene pasando. La Argentina en los últimos dos años, 32 mil millones de dólares se fugaron de capitales, volviendo a tener un flagelo que prácticamente nos viene minando la capacidad de crecer en los últimos tiempos, ¿no? Te saco por un instante de la política económica, el análisis político-económico, y te llevo al terreno de la política en territorio, ¿no? ¿Cómo va el armado nacional, ya que hablábamos de gobierno y de oposición, cómo va el armado nacional de Proyecto Sur, Claudio? Una iniciativa que ya ha tenido experiencias de fogueo electoral muy exitosas, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, y que, por lo que se ha dado a conocer, está trabajando en un entramado que contemple la presentación nacional de la lista. Ya, nosotros seguimos obviamente profundizando el acuerdo que hemos tenido con el compañero Pino Solanas, con los compañeros del Socialismo Auténtico. Estamos decididos a promover, obviamente de la manera más amplia posible, la candidatura de Pino Solanas para diputado nacional en las próximas elecciones por la capital federal. Venimos discutiendo también, aportando, y somos parte de lo que es la experiencia de la constituyente social. Uh-huh. Hemos trabajado a fondo en ese proceso que viene desarrollándose en el último año y medio, que tuvo su punto de manifestación fuerte con la constituyente en Jujuy, que hizo posible la movilización nacional del 12 de diciembre. Y tenemos la decisión de aportar a fondo en el desarrollo de las constituyentes locales como modo de expansión del desarrollo político territorial de una nueva experiencia política, un poco recuperando lo que decía antes. En un tablero político dominante que lo que hace es atrasar, porque la verdad que lo que hace es presentarnos un gobierno que no hace lo que debe hacer y aparecer como oposición dominante figuras que todos sabemos que nunca van a hacer lo que hay que hacer. Lo que hay acá es por lo menos la vocación de aportar a la construcción de una nueva experiencia política, y en este sentido, respetando obviamente todos los tiempos, tenemos la intención de hacer una presentación nacional lo más fuerte posible. Hemos tomado contacto y profundizado el vínculo con Luis Juez en Córdoba. Uh-huh. Esto también es una posibilidad concreta. Vamos a trabajar con la mayor apertura posible para que en el 2009 la coyuntura electoral no nos presente esta lógica que, como digo, atrasa entre lo que es un presente que uno, la verdad, que no se banca, y una oposición que habla más del pasado que de construir un futuro mejor para los argentinos, ¿no? Claudio Lozano, como de costumbre, un gustazo. Abrazo grande, ¿eh? Igualmente, hasta siempre. Salud. Rico. Que dijera música del Fran. Bienvenidos al tren, sui generis. Sobre la hora, voces distintas para un país distinto. 990 Splendid. Venga, 38 pasan de las 9 de la mañana y hay oyentes que reclaman, otros que comentan y hacen sus aportes al 4535-5900 o 5999. Estamos Leonardo de Wilde y dice: las caretas que dan más bronca, sí, son las de Bussi, las de Angeli y las de Carrio. Mira, no le gustan, ¿eh? Le apunta al campo y a la coalición, sí, señor. ¿Cómo? Pero perdóneme, ¿no? Con todo respeto para la investidura que tiene la líder de la oposición, Elisa Carrió, se está dando con un caroteno que la anaranja demasiado. Está naranja. ¿Qué es carotero? El carotero es el componente principal de la zanahoria. Ah. Es el que se utiliza para broncear. Pero me parece que hay una sobredosis de caroteno. Elisa, miramos el tema porque vas a aparecer candidata en Holanda. Porque tiene como una bandera de Holanda. Cada vez está más rubia. Sí. Y se nota más. Está más bonita, vamos a decirlo así. Está muy bonita. Queda muy bien el bronceado. Pero ya está como muy muy naranja. O sea, vos la ves en la tele y tenés que manejar el contraste. ¿Eh? Métale. Bueno, llamó Carlos de Valentina Alcina, dice: sobre la actitud de las entidades judías. Cuando el pueblo se manifiesta, no es contra el pueblo judío, sino por su actitud. Hay que respetar la opinión del pueblo. Está bien, eso tiene mucho que ver con lo que dijo la delegación argentina de instituciones que tienen que ver con los judíos, la DAIA fundamentalmente, que salió a repudiar lo que ellos dicen que es una ola de antisemitismo. No se trata de eso, sino que el repudio es contra el Estado de Israel, no contra el pueblo judío, que ha generado esta masacre increíble e inusitada allí en la Franja de Gaza. Uh-huh. Tiene razón nuestro amigo. Tuvo un correlato muy fuerte esto también, Carlos, en la interna del gabinete, la gabinete del kirchnerismo, porque claro, hubo tiroteos dialécticos. Por supuesto, entre Sergio Massa, el jefe de gabinete, y el dirigente Luis de Lía, ¿no? Que se estuvieron dando también fruta a la hora de las declaraciones. Bueno, llamó también Juana de Quilmes, dice, la Federación Agraria hace las cartas de importe porque en los campos no hay oficinas. Debe haber empleados que las hagan y ellos se deben hacer responsables. Es un trabajador, exactamente lo que pensamos. Un poco lo que planteamos, ¿no? Sí. Axel Leverizo dice, ¿cómo puede ser que ahorren 160 pesos por año cada campesino sin pagar lo que el gobierno quita, cuando al gobierno se le paga 130 pesos? Claro, esto tiene que ver con diferentes impuestos. En este caso, la tasa de porte, como bien explicaba Rodrigo, es el documento de un camión que dice cuánto cereal está llevando a los puertos. Eso es lo que dice Rodrigo, que se ahorraría determinada cantidad de plata, que son 160 pesos. Pero en realidad, el gobierno, cuando dice recuperar esto para el Estado, también miente, porque el Estado, a lo sumo, saca 24 pesos por carta de porte. Claro. Es decir, que hay un gran perjuicio económico de la Federación Agraria, eso está claro, pero también la Federación Agraria es la patrona, es la dueña, es la que tiene que responder por sus empleados. Uh-huh. Perfecto, bueno, Elsa de Flores hace una pregunta. Quiere saber si Nelson Castro vuelve a Radio del Plata porque no tiene otro medio para enterarse. Bueno, medios, dice usted, como si hubiera medios además de Radio del Plata, o dice que son los únicos que vamos a contarle. No, la verdad, en varios medios claro, hacen referencia al tema. Nelson Castro, por lo que tenemos entendido y se ha difundido en algunos diarios y revistas de esta semana, ha sido rescindido su contrato de manera, llamémosle así, abrupta o anticipada. Tenía contrato hasta fines de 2009 y le han cortado el contrato ahora, o sea que ya no va a volver a estar más en el aire de Radio del Plata. Con la polémica que esto conlleva, seguramente, sin duda, a la hora de analizar los contenidos de las editoriales de Nelson Castro y de sus posiciones políticas y la propiedad del medio Radio del Plata, que todos sabemos ha caído en manos, o ha quedado en manos de un empresario muy ligado al kirchnerismo. Bueno, y hay dos mensajes para vos, claro, ahí tienen razón, disculpen. Héctor de Barracas dice que el vocabulario tuyo es una cloaca. Es inapropiado. Tenés que dar el ejemplo. Sí, tiene razón. Y Beatriz de Barrio Norte, si quiere dar buenos ejemplos, ¿qué modelo es su lenguaje? Sí, no puedo andar puteando así por la vida. Hablar bien no cuesta un carajo y reporte un beneficio de la gran puta. Que lo tiro. 43 pasan de las 9 de la mañana. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria sobre la hora. Siempre decimos nosotros que el pasado está abierto en dos vertientes. Por un lado, los sueños colectivos inconclusos. Aquello que viene, si usted quiere, de aquel mandato original. 200 años atrás, el 25 de mayo de 1810, soñamos ser una cosa. Cada uno de nosotros sabe a qué distancia está de hacer realidad ese sueño. Sueños colectivos inconclusos. Y por el otro lado, las impunidades abiertas. Aquello que tiene que ver con la concentración de riquezas en pocas manos, que fue llevada a cabo, entre otras cosas, con asesinos seriales que todavía están en prisión domiciliaria sin pagar por la sangre derramada que sirvió para hacer una Argentina de pocos, con 13 millones de pobres, como acaba de decir nuestro amigo Claudio Lozano. Se conoció la noticia de que el último presidente de lo que se llamaba el proceso de reorganización nacional de la noche carnívora, Reinaldo Viñano, va a ir a juicio oral por la desaparición, torturas y secuestros de médicos, enfermeros y empleados del Hospital Posadas. Lo que vamos a escuchar es lo que dijo justamente Reinaldo Viñano cuando asumió la última etapa de esta cacería humana que fue la dictadura militar más sangrienta de nuestra historia. Quédese tranquilo, que esto funciona muy bien. ¿Vio? En la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas. 14 de junio de 1982. Al día siguiente renuncia Galtieri. El momento más trágico de nuestro siglo había terminado. y el proceso entraba en su etapa final. Es que por esta vía podremos aplicar aquella verdad que los hombres de fe la extraemos del Evangelio, y los que no tienen fe también seguramente la conocen. Aquella verdad que dice: el que tenga las manos libres, que tire la primera piedra. Seguramente, al formularlos así, humildemente, sinceramente, con todo carácter, esta pregunta, a los argentinos se nos caerán las piedras de las manos. Esto es lo que decía Reinaldo Viñoni cuando asumió por última vez la presidencia de eso que se iba, que estaba en fuga absoluta después de la derrota de Malvinas, que fue el llamado proceso de reorganización nacional. Lo hacía con un discurso supuestamente cristiano, humanista, pero lo que conllevaba era haber ocultado todo lo anticristiano, todo lo antihumanista que había sido justamente esta cacería humana, esta noche carnívora que se abatió sobre los argentinos, cuyas consecuencias económicas, políticas, sociales y judiciales se siguen viendo hasta el presente. Su responsabilidad en el caso del Hospital Posadas, Carlos, ¿sí?, tiene directa vinculación con el accionar que él llevó a cabo como jefe comandante de las tropas que ocuparon el hospital y que tenían zona en el área de Morón y ahí donde está ubicado el hospital. La justificación que dio ante el juez, ¿sí?, ¿entienden la causa? Para en tal caso explicar sus abominables acciones, es decir, el secuestro, la tortura y la desaparición de estos trabajadores de la salud del Hospital Posadas, fue que ese lugar habían ellos comprobado que era un ámbito donde se atendía la salud de los guerrilleros extremistas. Ah, mira vos. Y por esa razón él justificó que de esta manera ellos desbarataban una célula que tenía que ver con esto, como si un guerrillero o extremista, como él llamaba, no tuviera el derecho a ser atendido como cualquier otro ciudadano y en tal caso ser preservado su derecho a la vida, que seguramente había sido conculcado por estos mismos militares. Sin duda. Reinaldo Viñón es toda una figura de lo que fue, especialmente el principio de lo que después se llamó la autoamnistía, lo que generó que durante muchos años en la democracia no se supiera quién tendría que juzgar los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Y nos metemos directamente en algo que sucedió hace 5 años atrás. Vos sabés que una de las formas con la cual Galtieri ganó la interna del partido militar y nos llevó a la locura de Malvinas fue tratar de ver cómo él pasaba del segundo cuerpo de ejército con sede en Rosario a la sede del primer cuerpo de ejército aquí en Buenos Aires. Esa interna la ganó con el apoyo de los grandes empresarios de la zona sur de la provincia de Santa Fe y con la colaboración de lo que hicieron los coroneles bolivianos Arce Gómez y García Mesa, que fueron de alguna manera abrigados, cobijados por Galtieri en Rosario, y a cambio de eso inauguraron la primera ruta de importación de cocaína en Argentina, 1979. Ahí empezó el narcotráfico en Argentina, con un acuerdo del señor Leopoldo Fortunato Galtieri. Galtieri gana en interna por el partido militar, lo gana con mucho dinero, que venía de los fondos blancos, de aquel narcogolpe que se da en 1980 en Bolivia, y se da también por el apoyo de los grandes empresarios. A partir de ese momento, las policías provinciales de los principales estados argentinos, Buenos Aires y Santa Fe, se vinculan decididamente con la distribución de la droga. Quienes denunciaban a la policía con esto de distribución de la droga eran seres que verdaderamente debían ser eliminados. Una de esas figuras claves se llamaba Sandra Cabrera, sanjuanina, mamá de una chica hermosísima, Macarena, de luminosos 8 años. Ella, Sandra Cabrera, era trabajadora sexual. Formó el Sindicato de Trabajadores Sexuales en Rosario, de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina. Era mujer, dirigente sindical, y denunciaba a la policía por la distribución de la droga. La mataron por eso. Y queda comprobado en la causa que la Policía Federal en Rosario y la Policía de la Provincia de Santa Fe en Rosario vende droga en la zona de la terminal de colectivo de Rosario a través de las trabajadoras sexuales, a quien explota de esta manera. Vamos a escuchar ahora una de las últimas denuncias de esta mujer, Sandra Cabrera, que forma parte de la larga lucha de los trabajadores que alguna vez se jugaron por el resto de los argentinos aquí en nuestro país. Sandra Cabrera hablaba de esta manera. Thank you. 33 años y había llegado a Rosario hace más de 10. Madre de tres hijos, empezó a militar en Amar para difundir las campañas de lucha contra el SIDA entre sus compañeras. Su perfil de líder no tardó en aparecer y desde hace 2 años era secretario general. Los derechos de las trabajadoras sexuales, la despenalización de la prostitución y la denuncia de los abusos policiales fueron sus banderas. Nosotros no fomentamos la prostitución, sino que mejoramos la calidad de vida de los trabajadores sociales. Nosotros empezamos la semana pasada con una denuncia a los jefes de la Brigada de Moralidad, los anuncios a los sí, los cuales fueron relegados, y después de una serie de allanamientos, los cuales nos dieron positivo a su punto de interno, a realizar ese allanamiento, y llegaron a la modificación de la cúpula de la brigada. Con las pocas fibras que pude hablar, me comentaron de que estaban siendo detenidas violentamente, que pagaron una multa entre 10 y 50 pesos, una coima. Cambia, Mercedes Sosa. En un ratito seguimos con Sobre la Hora. La opinión que usted quiere escuchar. Splendid AM990, una radio viva. Los sábados a las 10, sintonice Supertrack, el programa para los empresarios del transporte de carga y microbús empresario, la propuesta exclusiva para el transporte de personas. Dos programas con más de 10 años de permanencia en el aire, por Splendid AM990. ¿Te cuesta salir de la cama? Remoloneas sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Aterrizando la gente de Supertrack aquí en la programación de Splendid, pero los últimos llamados, lo del estribo tenemos. Totalmente, estamos hoy en la vergüenza, dice que Lozano tiene razón, el cinismo de este matrimonio no fue superado por nadie, y además agrega que los jóvenes tienen el destino que los políticos les dejan. No. Llamó también Josefina de Recoleta, si tomáramos examen a la clase política sobre el significado de la palabra, no aprobaría ninguno. Y además dice, para Mauro, que a mí me gusta cómo habla Mauro. Ah, vamos, dice Josefina. Las malas palabras son las mentiras. Bueno, muy amable, muy amable. Llamó Jorge de Temperley y dice que no nos hagamos problema por dónde va a trabajar Nelson Castro, porque seguramente Clarín lo lleva enseguida. Claro, de hecho está trabajando en TN. Claro. Y con respecto al campo, dice que ahora que hay sequía, nosotros tenemos que poner plata para salvarlos. Dice que quieren ser socios cuando hay miseria, pero no reparten cuando están bien. Llamó Enzo Arias, que es de Bajo Flores. Él habló de dos temas. Dice que para enterarse del desastre forestal hay que leer La Forestal de Gastón Gori. Sí. Y el otro tema dice que para salir de la crisis argentina todos tenemos que ver el bosque, no solo el árbol que tenemos adelante. Tenemos que solucionar el problema del agua. Y siendo medio corto de intención para leerle un libro, sino la película de Ricardo Bunich, El Quebracho, que cuenta muy bien la historia. Llamó también Tito de Casanova, dice, muchachos, los viejos existimos, pasen un tanguito. Ah, sí, me parece. Ah. Vamos a decir la verdad, hoy la programó Del Prade. Claro. Claro. Y Del Prade es rosarino. ¿Qué le podés pedir a un rosarino? Que te ponga un tango. Bueno, pero justamente tengo un mensaje para Carlos. Héctor de San Telmo dice que no lo dejen elegir más temas a Del Prade. Muchas gracias, Héctor. Bueno, ya nos estamos despidiendo, hicieron este programa hoy. No está nuestro compañero Nicolás Nati, nuestro habitual comandante en jefe de la nave insignia de este programa, pero está un reemplazante digno. Mírenlo a Germán Cipolla, está ahí. Fenómeno, Germán. Muy bien, manejando todos los controles. Hincha de Soda Stereo. Hincha de Soda Stereo. Bien, ¿eh? Sí, sí. La semana que viene vamos a programar algo de Soda Stereo, en homenaje a Germán y a los tantos fans. Yo he ido a un recital de Soda Stereo. ¿En serio? No me mire mal, che, no me mire mal. No, no, no, no, no. Sol Frontini, Natalia Palmeiro, Andrés Brunetti, Daniela Celis, Alejandro Weber, que también está de vacaciones, y Noelia Pisano, el equipo de producción, señor Carlos Del Prade. El señor Mauro Federico, que se ha restablecido aquí a Sobre la Hora en su habitual rol de conductor. Ya lo tenemos al negro de vacaciones un par de semanas, pero nosotros el sábado que viene, a partir de las 8 de la mañana, como de costumbre, nos encontramos por AM990, Radio Espen. Gracias por estar del otro lado. Buena semana. Chau. Chau.